Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Te encuentras en sintonía de Radio Cuca, 107.3 de la FM y www.radiocuca.org. Hoy es viernes 9 de marzo, va a comenzar sesión continua. Tu programa de cine en la onda libre de Oviedo. Esta noche, yo no, perdón, pero no sé si se me oye o no se me oye. Esta noche vamos a sesión continua, va a regresar a uno de sus, bueno, uno de sus genios, de sus géneros, perdón, predilectos, como es la fantasciencia. Y volveremos a demostrar el poder metafórico del género en cuestión, para mí quizá el más politizado de la historia del séptimo arte, y lo tendremos tiempo de demostrarlo a lo largo de esta noche. Muchos han hablado sobre el asunto, sobre lo que sería el cine realista, en el que se encuadraría el cine político explícito, y lo que serían las cargas de profundidad que contienen y que se aplican muchas veces al cine de género, casi siempre denostado por considerarse menor, en muchas ocasiones encuadrado dentro de lo que sería la serie B, con connotación peyorativa, es decir, con pocas aspiraciones artísticas. Casi todo esto tiene escasa validez, porque la historia del cine está ahí, presente, para precisamente estudiarla y conocerla. Y es evidente que el aficionado al cine, el cinéfilo, el cinéfago, en fin, que cada uno se califique como quiera, cuando busca algo concreto sabe dónde buscar. Es decir, si tú estás interesado en ver una película determinada sobre un asunto concreto, un periodo histórico, un episodio determinado, sabes muchas ocasiones dónde puedes acudir. Y también estaría lo que sería el cine documental, que yo lo separaría de lo que sería el cine ficción, que son películas que, bueno, en el caso del género documental, son fundamentalmente didácticas. Es decir, el aspecto artístico queda un poco relegado, ¿no? Se va a lo práctico, es decir, la forma se pone totalmente al servicio del fondo, y es más importante el mensaje que se transmite, no cómo se transmite. En cuanto al cine político, entendido como género, cine de género y también cine de ficción, aunque se esté tratando siempre a veces de asuntos que atañen a la cuestión social y en muchas ocasiones a hechos reales. Pero ya sabéis que el cine, entre otras cosas, es una novelización o dramatización de la realidad. Es decir, la realidad es muy aburrida y por lo tanto el cine tiene que dramatizar eso para que sea asequible y entretenido a un público. Caso de los famosos biopic, es decir, las biografías de determinados personajes, ¿no? Es decir, es evidente que el cine sintetiza a veces una vida o un periodo concreto y le añade unas gotas, unas dosis de exageración en muchos aspectos, porque muchas veces esos acontecimientos no se desarrollaron como realmente expone la película, porque la realidad, como digo, es mucho más aburrida de lo que se piensa. Entonces, en ese cine político, lo que sucede muchas veces, que es un peñazo y las cosas son como son, ¿no? Tenemos el ejemplo, por ejemplo, tenemos el ejemplo del cineasta Bernardo Bertolucci, un ejemplo de cineasta, digamos, supuestamente comprometido con sus ideales, con sus ideas o con su credo político, y que dedicó gran parte de su filmografía a exponer sus ideas sobre determinados asuntos. Muchas de esas películas, que pues lo que han pasado es que se han acartonado demasiado porque determinados acontecimientos y hechos y la forma que se cuentan a día de hoy, aparte de que suscitan muy poco interés desde un punto de vista formal, pues como comentaba, ¿no? Se han caducado. Entonces, ese tipo de películas solo tienen un interés arqueológico para los que somos así un poco rastreadores de películas, ¿no? Sin embargo, y lo que sucedía muchas veces con el llamado cine político es que estaba limitado por condicionantes comerciales, por prejuicios X de un productor de turno, porque se decía que tal o cual enfoque no iba a ser aceptado por el público. Porque ante todo, y eso nunca debemos olvidarlo, una película pertenece a una industria y hay una inversión de dinero y esa inversión hay que rentabilizarla. Aunque la película cueste 20.000 euros, es igual, desde el presupuesto más modesto hasta el más alto, siempre y cuando entremos dentro de lo que sería el cine profesional, es decir, de gente que hace cine y que más o menos vive de esto. Evidentemente, nada tiene que ver con una individualidad que coge una cámara y se dedica a hacer lo que le da realísimamente la gana sin vivir de ello y con una inversión mínima. Pero cuando hay un equipo detrás, técnico, artístico, en fin, esa gente tiene que vivir de algo y se invierte un tiempo y un dinero. A veces hay esfuerzos titánicos por llevar adelante películas que suelen ser óperas primas. Alguna vez hemos hecho alusión a ellas, donde una serie de elementos trabajan por nada, pero claro, trabajan por nada a cambio de que se lleve a cabo la película. Pero ¿qué fue lo que pasó, por ejemplo, con la Noche de los Muertos Vivientes? Que efectivamente la película se pudo llevar adelante gracias al esfuerzo y dedicación de un montón de gente que trabajó gratis, pero luego hubo que repartir dividendos porque la película se convirtió en un taquillazo, ¿no? Que fue dando dinero además al cabo de muchos y muchos años. En fin, a lo que iba. El cine político muchas veces se ve lastrado por esos propios condicionantes. Me estaba acordando ahora, tras el asesinato de John Fitzgerald Kennedy, mucha gente ya empezó a especular y se sabía que podía existir una conspiración detrás. Pero nadie se atrevió a hacer una película, en un principio, exponiendo los hechos como se sospechaba. El primero que lo hizo abiertamente y lo que le costó fue Oliver Stone con su JFK. Sí que hubo otras aproximaciones anteriores. Y cuando Oliver Stone hizo esta aproximación, bastantes críticas recibió, sobre todo de la extrema derecha en su propio país. Y hay un personaje que incluye en la película, una especie de garganta profunda, que es un personaje ficticio, que interpreta a Donald Sutherland, que es un poco el que va desvelando cosas que sobre el papel pertenecen a la teoría. que serían las que cree el director. Se le acusó también mucho de meter a este personaje ficticio, que no pertenece a la realidad. Y como dice este personaje, mirar quién se benefició del asesinato de John Fitzgerald Kennedy y encontraréis a los asesinos, ¿no? Efectivamente, cuando es asesinado John Fitzgerald Kennedy, se hicieron después muchas películas enmascaradas como películas de acción con, en fin, con ribetes de espionaje y tal, que recreaban un poco todo eso, pero de forma muy metafórica. Es decir, había que estar muy atento para darse cuenta de que en realidad todas esas narraciones venían a exponer esas ideas conspiranoicas en el asesinato de John Fitzgerald Kennedy, pero no se encaraban directamente porque no se podía, porque pues en fin, porque una película cuesta un pastón y los productores no se arriesgaban y qué va a pasar y patatín y patatán. Entonces, el que realmente, utilizando la inteligencia del ser humano, realmente expuso cantidad de ideas sobre la sociedad y sobre otros asuntos, fue el cine de género, entre ellos el fantástico, que metía una carga de profundidad tremenda. Hoy vamos a hablar otra vez de asuntos como la bomba o la guerra, la bomba, la radioactividad, y me estaba acordando de Godzilla. Yo pocas veces he visto una película con tanta carga. Es decir, Godzilla sobre el papel es un film de aventuras fantásticas o de ciencia ficción, sí, se la encuadra dentro de la ciencia ficción. Sin embargo, pocas veces he visto una película tan, no sé, tan antibélica como esta, con un mensaje tan profundamente pacifista, ¿no? Tan antiproliferación de armamento nuclear, que en aquellos años 50, cuando se rueda, se inicia esa brutal carrera, ¿no? Los misiles, etc, etc. Es decir, lo que yo reivindico muchas veces es el cine como escapismo, escapista, o mejor dicho, el cine de entretenimiento, que es el que llega al público porque interesa y luego llega el mensaje. Es decir, cuando tú buscas una película específicamente política y te apetece a veces ver un poco un peñazo porque te interesa conocer una opinión sobre un determinado asunto que muchas veces no deja de ser una tesis, porque eso es lo que es muchas veces, que es lo que pasaba con las películas de Bertolucci, a diferencia de las de Costa Gavras, que eran bastante más entretenidas, pues las puedes ver y las buscas y sabes cuáles son. Pero también se puede aprender mucho y se puede aprender a ser crítico y a conocer la realidad circundante viendo cine de género. Porque además el mensaje llega mientras te estás entreteniendo, que también es una forma muy didáctica de llegar al público. Aprender divirtiéndose. Esa es la clave, ¿no? Entre otras cosas. Porque además muchas veces de peñazos tenemos bastante en nuestra vida diaria como para buscarlos en esos momentos de asueto, ¿no? Que repito que son, por supuesto que son necesarios también en algunos momentos, ¿no? Es como cuando estudiabas en la escuela y, bueno, en fin, no va a ser todo el recreo, ¿no? También de vez en cuando hay que empinar los codos y aprender algo, pues, en fin. Esa es un poco la idea, ¿no? Del programa de hoy. Entonces, si hablamos de esa carga de profundidad que aporta el cine de género, precisamente me estaba acordando ahora de Chaplin, un personaje muy olvidado y para mí posiblemente el genio más grande de la historia, el séptimo arte, cuidado. Sus películas eran muy cáusticas, lo que pasa que otra vez nos volvemos a encontrar con lo mismo, mientras para que para mucha gente Chaplin era un cómico muy divertido, al mismo tiempo introducía esa carga, es decir, que mientras hacía reír a los niños y a los mayores también les metía una carga de mucho cuidado, ¿no? Me estaba acordando de una película que volví a ver hace poco, que es Un rey en Nueva York, que es una que rueda ya, bueno, casi en el final de su carrera, rondando casi los 70 años. Ella estaba exiliado en su Inglaterra natal. Él, cuando sabe que va a ser incluido en las listas negras que circulan por Hollywood, él se va. Evidentemente hay una gran diferencia entre Chaplin y muchos otros. Chaplin era millonario, era rico, era famoso y se fue y tranquilamente al exilio e incluso siguió rodando ahí. El Rey de Reyes es un ajuste de cuentas, perdón, Rey de Reyes. Un rey en Nueva York es un ajuste de cuentas con ese asunto, ¿no? Con el asunto de su persecución, en cierta manera, Y es una película que, aparte de ser divertidísima, representa, en fin, una burla, se puede decir, incluso, ¿no? A la propia sociedad norteamericana de aquellos años 50, ¿no? Se mete con, desde los formatos cinematográficos como el cinemascope, el ancho, el que estaba imponiéndose en aquellos años, la cultura pop, el estilo de vida americano, en fin. Por supuesto, la libertad de expresión juega con aquello de que la nación norteamericana es la democracia más grande del mundo, y al mismo tiempo juega con asuntos como la entre comillas, falsa libertad de expresión que existía en el país, y libertad de credo político, etc., etc. En fin, vamos a tener una larga introducción, pero el leitmotiv y catalizador del programa es, para mí, una de las grandes obras maestras del séptimo arte, que es El increíble hombre menguante. Una película encuadrada dentro de la fantasciencia y la serie B. Es decir, absolutamente todo para ser denostada por la crítica más, digamos, intelectual. Sin embargo, la considero no solamente una grande de lo que sería el género de la fantasciencia, sino de la historia del cine en general. Es una de las películas de mi vida, que al fin y al cabo ese es el argumentario principal que cataliza este programa en su inmensa mayoría. Recordar, volver atrás a esas películas que calaron, que forman parte de mi Olimpo particular. Todo esto nos dará pie a hablar de muchas cosas. una reciente revisitación volví a constatar la vigencia de una de las premisas básicas que asisten a sesión continua, el supremo valor del disfrute del viaje por encima de su consumación. El reencuentro cinematográfico también lo fue indirectamente con la letra. El título, La vuelta al mundo en 80 días, producción del año 1956, realizada por Michael Anderson, en época mastodóntica del séptimo arte, empeñado en reconstruir fastuosas plasmaciones en imágenes de acontecimientos históricos y magníficas fantasías fílmicas. Lo grande se quedaba escaso ante producciones de un calibre de proporciones universales. Muchas de aquellas monumentales epopeyas llevaban el apelativo de más grande que la vida. Tanta aparatosidad no siempre venía unida a la mejor calidad artística, aunque el encanto y parte del asombro ha permanecido resistiendo al inapelable transcurso temporal. La vuelta al mundo en 80 días podría encuadrarse en semejante grupo, encantadora, aunque sus enormes pretensiones la convirtieron en fallida. El largometraje de larga duración se quedaba, limitado para desarrollar una obra literaria de referencia muy densa. Es pública y notoria la sólida formación atesorada por Julio Verne, empeñado en cada obra en darnos una magistral lección de historia y geografía. Su creación será, por lo tanto, didáctica, amén de entretenida hasta la extenuación. Una de sus magistrales impresiones en papel, La vuelta al mundo en 80 días, sería a día de hoy quizás su obra más reconocida y universal, venerada por grandes y pequeños. En mi caso tuve el gusto de recrearme en ella en tiempos pretéritos. Era época de estudiante, un niño que leía sus primeros libros, en este caso por imperativo escolar. Años tardé en cogerle el gusto a la literatura. Julio Verne es uno de los autores más adaptados a la pantalla grande. Su imaginario alimentó y lo sigue haciendo a numerosas obras cinematográficas. Su premisa básica será el viaje, la aventura hacia lo desconocido. Su manifiesto escapismo no estaba exento de abundante carga de profundidad, porque, como ya hemos expuesto en numerosas ocasiones, todo ser humano es político por naturaleza. Hoy no será el motivo introducirnos en la obra de Julio Verne. Habrá tiempo para hacerlo en futuras sesiones, sino simplemente volver a reivindicar la necesidad del viaje, aunque sea virtual, vía cinematógrafo. La versión fílmica de la original La vuelta al mundo en 80 días se vio enormemente lastrada por la hiperactividad interpretativa del icono del cine mexicano Mario Moreno Cantinflas. Nada tengo contra este afamado cómico que empeñó su carrera artística en imitar a Charlot, el inmortal personaje creado por Charles Chaplin. Cantinflas se limita a interpretarse a sí mismo. La película le confiere demasiado protagonismo, pasando de lo jocoso a lo paródico, mientras que su partner, el siempre sobrio David Niven, encaja a la perfección con el personaje asignado, Phileas Fogg, un excéntrico millonario que partirá de Londres, neurótico, huraño, misántropo y elitista, en fin, insoportable, y que tras casi 80 días de travesía recorriendo el globo terráqueo, volverá transformado y renovado, amable, tolerante y amoroso. Creo que pocas veces se ha podido realizar semejante apología del viaje como ensanchador de horizontes mentales. Los guetos, sean de cualquier tipo, elitistas o marginales, solo sirven para alimentar y perpetuar prejuicios. Así que la metáfora será de amplia difusión. El viaje podría simbolizar cualquier intento de escapar del ostracismo social y, sobre todo, que la rutina en la que nos vemos inmersos, la mayoría del común, resulta enormemente destructiva. Así que ante la imposibilidad de librarnos de su poderío succionador, solo nos queda gozar con momentáneas dosis de escapismo. Algunas de ellas las consumaremos con la lectura de la magna obra de Julio Verne y el visionado de sus pertinentes adaptaciones cinematográficas. También de este magnífico fondo musical que nos ha estado acompañando, que es la banda sonora original de la película, la versión cinematográfica de La Vuelta al Mundo en 80 días, año 56, de Michael Anderson, que reseñaba aquí brevemente y que es uno de sus más grandes aciertos, ¿no? Esta banda sonora de Victor Young, magnífica, que evoca al viaje. Por cierto, la película en cuestión, pues quizá también otro punto de interés que tenía era la participación en papelitos muy pequeños de un montón de estrellas de Hollywood que en muchas ocasiones casi resultan irreconocibles. Thank you. Esta noche volveremos a introducir nuestro interés en el género más politizado de la historia del cine. Me refiero, por supuesto, a la fantasciencia o ciencia ficción, perfecto crisol donde posicionar, bajo una apariencia inaudita o fantasiosa, una cruda reflexión sobre el contexto histórico de la época de Reseña. Una vez más, en el cine la metáfora cobra sustantiva importancia. La década dorada del género cinematográfico fue los 50 del pasado siglo XX. Lo fue tanto para la pantalla grande como para la letra impresa, que nutrió sin descanso la obra fílmica. El contexto no pudo ser más propicio. La posguerra, tras el final de la contienda bélica, las bombas atómicas, la posterior proliferación del armamento nuclear, el telón de acero, la Guerra Fría, la pugna entre capitalismo privado y el de Estado, el terror rojo, en fin, un conglomerado que podría encararse abiertamente o metafóricamente, en este último caso utilizando, por ejemplo, el género científico, que nunca gozó de respeto y reconocimiento hasta 1968, con la llegada de la insuperable 2001, una odisea espacial, una película que marca un antes y un después en la historia, no solo del género, sino del propio séptimo arte. Pero esto será para otra historia. Ahora nos encontramos en esos fríos años 50, con un mundo polarizado por los dos grandes bloques políticos y económicos dominantes, Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, cuya influencia en sus ámbitos de actuación afectó no solo a los asuntos de gobernanza, sino también a todo el orbe cultural, incluido, por supuesto, el cinematógrafo. La paranoia se extendió hasta convertirse en histeria colectiva. En Estados Unidos, poseedor de la más poderosa industria fílmica del planeta, el motivo se potenció de manera exacerbada. Todo ciudadano de bien y con posibles se construyó un adecuado refugio antinuclear en el sótano de su vivienda, y mientras los padres se pertrechaban para el holocausto nuclear, sus hijos inundaban las salas de exhibición de largometrajes de ficción, incluidos los autocines, para visionar todo tipo de imaginaciones científicas que venían a metabolizar el clima imperante durante tan convulso periodo histórico. Corrían los inquietantes años 80, cuando siendo aún muy niño asistí al pase televisivo de una película cuyo recuerdo ya nunca me abandonó. Muy posiblemente mi tierna infancia ayudó a generar un impacto de mayores proporciones. El largometraje en cuestión se emitió formando parte de un ciclo dedicado al fantaterror. El hecho de que yo pudiera estar presente en semejante sesión representa todo un misterio. Posiblemente era verano, momento en el que los rigores disciplinarios se relajan sustancialmente. El título de la película, El increíble hombre menguante, y el programa en el que se emitió Mis terrores favoritos, presentado por el genial Narciso Ibáñez Serrador, más conocido como Chicho, un icono de la televisión y uno de los grandes del fantaterror hispano, además de haber sido uno de los responsables de mi pasión incondicional por el transistor. En su momento también alimentó sudorosas noches de miedo, vividas desde la cama de mi habitación. A día de hoy, Chicho permanece olvidado o simplemente desconocido por las flamantes generaciones. Algunos lo recuerdan como el artífice de uno de los programas de mayor éxito de la historia de nuestra televisión, el 1-2-3. Hay que reconocerlo, fue el rey Midas de la pequeña pantalla. Sin embargo, no debemos olvidar su monumental contribución al fantaterror, género por el cual sentía especial predilección. Lector infatigable y aventurero de vocación, supo como nadie asimilar a los clásicos y adaptarlos a su época. Junto al ya desaparecido, ya abundantemente homenajeado en estas ondas por Nasi, y el que parece incombustible, Jeff Franco, representa el pionero del género de referencia en nuestro país. Su obra ya es imperecedera. Sin embargo, hoy no será el momento de centrarnos en ella. Será un proyecto de futuro, y lo aseguro, será monumental. Así que regresando al principio, nos encontramos en esa confusa década de los 80. Se acerca al final del siglo y milenio. Se especula con un futuro incierto. Se habla de la inminencia de la presentación de prodigios que cambiarán sustancialmente la existencia del común. En fin, temores y fantasías, sueños que se acumulan ante el abismo presentado al inicio del nuevo milenio. En mis temores perdón, en mis terrores favoritos, Narciso Ibáñez Serrador presentaba con su particular mordacidad clásicos del género de terror y fantasía. Dicha exposición representaba por sí sola toda una obra maestra. En los 90 volvió a emitirse el programa con la idea de consolidarse. Sin embargo, pronto decayó el interés. Chicho se sintió bastante decepcionado por la selección de títulos puestos a su disposición por la dirección de la televisión española de antaño, de aquella época. A él le hubiera gustado contar con un mayor elenco que le permitiera hacer un acertado repaso a la historia del fantaterror. Aún así, algunos buenos títulos pudieron desfilar: Caso de los Crímenes del Museo de Cera, La Leyenda de la Mansión del Infierno, La Matanza de Texas o El Drácula, que dirigiera en 1978 Don John Badham. En este caso, toda una obra maestra. Sin embargo, estos títulos de referencia compartieron emisión con otros ciertamente inferiores desde el punto de vista artístico. El asunto molestó sobremanera a Narciso Ibáñez Serrador, que decidió cancelar el programa. En su última intervención se lamentaba de la escasa calidad de los títulos facilitados por la televisión pública. Una pena, fue quizás su última intervención en televisiva. Posiblemente nos situamos hacia el año 1995. Aún así, su particular genialidad y comicidad eran suficientes para suscitar el interés del posterior visionado cinematográfico. Sin embargo, la emisión de mis terrores favoritos de la década de los 80 fue muy distinta. El programa caló y estuvo en el terreno fílmico a muy gran altura. Así que regresando hacia aquella ya lejana época, nos situamos delante de la pantalla catódica y tras una suculenta y morbosa presentación comenzaba un largometraje de título tan sugestivo como El Increíble Hombre Menguante. A día de hoy, ya reconocido como toda una obra maestra del género fantástico, una joya imperecedera, un deleite audiovisual que no solo ha sabido sobrevivir al inapelable transcurso temporal, sino que además con el tiempo se ha ido revalorizando. En este caso particular, los recuerdos se funden con la pasión por el descubrimiento de relatos inauditos. Los entusiastas del género, creo no equivocarme, buscamos en tal materia esos mundos paralelos que no solo cumplan la necesaria función escapista, sino también tratar de racionalizar la realidad circundante a través de precisamente la fantasía, que siempre llegará cargada, perdón, de profundidad metafórica. La inspiración, por lo tanto, se nutrirá del día a día, porque el conflicto y sus consecuencias no nos son tan ajenos. De hecho, el tan denostado por la intelectualidad fantaterror parte de nuestros propios miedos, los ancestrales, y también los que están por llegar. El género de la fantasciencia solo refleja el profundo temor que sentimos por el futuro y todo lo que arrastrará. Así que nuestro costado más primitivo y a la vez salvaje trata de adaptarse a los nuevos usos y costumbres. Hace ahora algo más de 6 décadas, la irrupción de la energía atómica con práctica civil y militar causó un impacto devastador en el seno de las sociedades occidentales. Aquí nos encontramos con un ejemplarizante caso, un temor cerval al avance tecnológico, a lo que el simple mortal no puede controlar ni entender. Sería fundado no solo por la práctica beligerante, sino sobre todo por la comercial. Los accidentes de Chernobyl o Fukushima solo vienen a confirmar que el planeta Tierra no está preparado para albergar a un ser tan creativo y a la vez destructivo como el ser humano. Por lo tanto, y resumiendo, la ciencia ficción especula con una ciencia que aún no ha sido conquistada, pero que casi podemos tocar con la yema de los dedos, y sobre todo nos advierte de que jugar a manipular las leyes naturales del planeta Tierra puede traer horripilantes consecuencias que serán físicas, pero también psicológicas, causando traumas irreparables. He ahí un aliciente más que aporta un suplemento de interés hacia el género cinematográfico en cuestión. revelar la auténtica y alucinante historia del increíble hombre menguante, podríamos regresar a los orígenes y posterior desarrollo de la paranoia atómica, catalizadora de un ya encantador y fascinante ciclo de cine, que en su época hizo las delicias de jovencitos profusamente hormonados y también de no tan jovencitos. Eran tiempos. Así que antes de revelar la auténtica y alucinante historia del increíble hombre menguante, podríamos regresar a los orígenes y posterior desarrollo de la paranoia atómica, catalizadora de un ya encantador y fascinante ciclo de cine, que en su época hizo las delicias de jovencitos profusamente hormonados y también de no tan jovencitos. Eran tiempos de sesiones dobles y continuas. El cine representaba el lugar de reunión de la comunidad, donde las flamantes parejas aprovechaban la oscuridad de la sala para acariciarse por primera vez. Atrincherados en la minúscula butaca, se despertaban en lo más profundo de cada ser obsesiones y prejuicios que nacían condicionados por la plasmación en imágenes, apelando a los miedos enraizados y por lo tanto ancestrales. Las producciones del género fantaterror llegaban a causar impacto, incluso a generar traumas. El miedo atómico se sublimó hasta la extenuación, y mientras sobre el papel se denunciaba la carrera nuclear, en realidad se terminaba por justificar la proliferación del armamento de destrucción masiva. Porque el monstruo que nacía de la invisible y destructora radioactividad solo podía ser aniquilado precisamente por la acción de algún tipo de artefacto de gran potencia nuclear. Así que nunca llegó a calar semejante contradicción, como en este caso. El miedo atómico solo se podía combatir con más armamento atómico, en un claro referente al enemigo más acérrimo, los rusos. Corría el año 1962, cuando el periodo histórico conocido como Guerra Fría, que enfrentó a los dos bandos dominantes en el planeta Tierra, capitalismo y comunismo, se calentó hasta alcanzar casi la temperatura de fisión nuclear. En esa fecha precisa ocurrió un acontecimiento que a punto estuvo de provocar el mayor holocausto atómico de nuestra historia. Se le bautizó como la crisis de los misiles de Cuba. La historia se puede resumir muy brevemente. La Unión Soviética, ya aliada confesa del Estado cubano, instala una serie de misiles en la pequeña isla caribeña. Todo ello fue interpretado por el gobierno norteamericano como una provocación, casi una declaración de guerra. Volvía con fuerza la amenaza atómica. Presidía por entonces la nación John Fitzgerald Kennedy. ¿Por qué han cortado el programa? La NBC les transmite en directo, desde la Casa Blanca en Washington, un discurso del presidente Kennedy declarado oficialmente de la más alta emergencia nacional, el presidente de los Estados Unidos. Buenas tardes, conciudadanos. Tal como se prometió, este gobierno ha mantenido la más estricta vigilancia sobre la concentración militar soviética en la isla de Cuba. Esta última semana... Mamá, ven. Nuestros expertos han encontrado pruebas irrefutables de que se están preparando una serie de emplazamientos para misiles ofensivos en esa isla cercada. Muchos de ellos incluyen misiles balísticos de alcance medio con capacidad para llevar una cabeza nuclear a una distancia de más de 1000 millas marinas. En pocas palabras, cada uno de esos misiles puede alcanzar Washington, Distrito Federal, Cabo Cañaveral o cualquier otra ciudad de la zona sureste de los Estados Unidos. ¿Van a bombardearnos? En consecuencia, para detener esa ofensiva, nos vemos obligados a ordenar un estricto bloqueo a todas las unidades militares que navegan hacia Cuba. Cualquier barco de cualquier tipo con rumbo a Cuba será obligado a dar media vuelta si se halla en él un cargamento de armas. No actuaremos prematura ni innecesariamente ante el gran riesgo de una posible guerra nuclear mundial. Pero tampoco vamos a inhibirnos ante ese riesgo si al final debemos afrontarlo. En una pequeña localidad de Florida, apenas separada del Caribe por unas millas marinas, el pueblo especula con un posible ataque. Mientras tanto, también intentan continuar con sus vidas. Los adolescentes comienzan a fantasear con asuntos tan desconocidos de momento como el sexo. Un acontecimiento de proporciones monumentales está a punto de arrasar la zona. La nueva película de Lawrence Bolsey se estrenará el próximo sábado en sesión matinal. Será todo un espectáculo. El título del largometraje de exhibición, Mant. El filme en cuestión volverá a especular con las mutaciones provocadas por la radiación y sus devastadores efectos sobre el humano. La novedad llegará precisamente por el modo en que será exhibida. Para ello se implementará el flamante sistema Atomovisión, acompañado del no menos temido Retumbarama. Todo un fenómeno que convierte el visionado de una película en una experiencia inolvidable y, por qué no decirlo, aterradora. Lo mejor en este caso es que sea el autor del film y progenitor del novedoso fenómeno el que nos lo explique y lo presente, en este caso en persona. presentando al experto número uno en cine de terror, el productor Lawrence Wolsey. Sí, la bomba atómica es algo horrible. Pero son aún más horribles los efectos de la mutación atómica. Hola, soy Lawrence Wolsey. Y quiero advertirles sobre algo que puede que pase. Algo que, de hecho, ocurre en mi última película. Observen a la hormiga. Una maravilla en miniatura de cooperación social, de fuerza prodigiosa. Pero, si un hombre y una hormiga estuvieran expuestos simultáneamente a la radiación, el resultado sería realmente terrible. Porque el resultado sería... Mant. Tan aterrador que solo puede describirse con gritos. Denis, te lo vas a perder. Creo que debo advertirles que la historia de Mant está basada en hechos científicos, en teorías que han sido publicadas en revistas nacionales. Sí, estos terribles acontecimientos podrían ocurrir en su ciudad, en su hogar. Y van a pasar en esta sala de cine, en Atomovisión, el nuevo milagro cinematográfico que le introduce a usted en la acción. Lawrence Wolsey, el maestro del cine de terror, en 1960 consiguió hipnotizarles. Mire, mire a los ojos del Doctor Diablo. Sí, maestro. Lo haré. En 1961 les puso a salvo de... el susto de la muerte. ¿Pero dónde estoy? Ahora, en 1962, les exterminará... con Mant. Mant, una película de Wolsey Internacional, proyectada en Atomovisión. Con Retumbarama. El nuevo sistema con participación del público que consigue que usted forme parte del espectáculo. Sesión especial de preestreno, solo este sábado. Así que mientras la humanidad se ve amenazada por el holocausto nuclear y por lo tanto abocada a la extinción, los más jóvenes de callo hueso se preparan para asistir al estreno mundial de Mant, la película que nos contará la desgraciada historia de un hombre que tuvo la mala fortuna de fusionar su ADN con el de una hormiga. Todo ello provocado por la radiación absorbida tras realizar una placa en una rutinaria visita al dentista. El resultado será una espantosa mutación materializada en un insecto cuyas proporciones irán creciendo de manera desmesurada. Asistimos a los últimos coletazos de la que fue década dorada de la fantasciencia, que parió innumerables monstruos nucleares empecinados en destruir toda civilización que encuentre a su paso. Los años 50 y parte de los 60 escenificaron la dura batalla entablada entre los dos canales principales de exhibición audiovisual, el cine y la televisión, cuando este último irrumpió en los hogares, el cinematógrafo perdió la hegemonía que había gozado durante décadas. Por razones obvias, la pequeña pantalla empezó a ganarle terreno a la grande, y esta tuvo que reaccionar, y para ello comenzó a implementar con premura los adelantos técnicos con los cuales se llevaban experimentando lustros. Aparecieron los formatos de monumental anchura, se desarrolló la tecnología 3D, aumentando las experiencias extrasensoriales destinadas a conseguir el regreso de un público masivo a las salas de exhibición. A día de hoy la contienda continúa y de manera aún más encarnizada ante la competencia ejercida por el desarrollo de la tecnología digital y toda su legión de pergenios empeñados en vaciar de nuevo al cine, entendido este como el espacio público de visionado de largometrajes de ficción. El fantaterror de la época representaba el marco ideal para la experimentación audiovisual. Títulos míticos del género como Los crímenes del Museo de Cera o La mujer y el monstruo fueron en su momento exhibidos en formato de tres dimensiones. En este caso particular, ambas películas son sobradas obras maestras del género por sí mismas, sin necesidad de adornarse o sublimarse con la tecnología 3D. Regresando a la pequeña población de Cayo Hueso, donde está a punto de exhibirse en Atomovisión Retumbarama el largometraje Mant, podemos apreciar una vez más cómo realidad y ficción pueden terminar formando parte de un todo hasta confundirse peligrosamente. Mientras en el exterior amenaza la guerra nuclear, en el interior de la sala se vivirá una experiencia solo comparable a las peores pesadillas atómicas que acompañaron durante lustros a una atemorizada población norteamericana. El asunto a día de hoy puede resultar hasta cómico, pero solo viene a demostrar una vez más lo manipulables que podemos llegar a ser. La información siempre nos llegará filtrada e intencionada, ayudando con ello a crear más confusión. Lo que sí parece quedar bien claro es que el trauma atómico que comenzó con las bombas que asolaron las poblaciones de Hiroshima y Nagasaki fue profundo, enraizó en la sociedad norteamericana y se dispersó por todo su ámbito de influencia, en especial en el séptimo arte, que lo interpretó desde muy diversas ópticas. Quizás sea el momento de conocer la alucinante y a la vez desgraciada historia del increíble hombre menguante. Semejante relato, más propio de una pesadilla kafkiana, solo podría haber nacido de la calenturienta imaginación de un escritor. Quizás de esta manera podamos llegar a digerir tanto espanto, porque nunca sabremos a ciencia cierta si la historia sucedió de verdad o si está por llegar. El autor de tan inaudita narración es conocido como Richard Matheson, todo un icono de la literatura fantástica de estos últimos 60 años, cuya relación con el séptimo arte fue prolífica, sustanciosa y profunda. Desde sus comienzos en el mundillo de las letras, Matheson supo reconocer el potencial que representaba la pantalla grande. Una de sus ansiedades era conseguir encontrar un hueco en la meca del cine. Por esa misma razón, cuando comprobó que sus primeros relatos se abrían paso por el proceloso crisol de la letra impresa, se trasladó a California, la tierra del sol perpetuo. El primer gran éxito del autor, en este caso en el terreno de la novela, llegaría con Soy leyenda, que posteriormente sería llevada a la pantalla grande en tres ocasiones, en este caso tres producciones de suerte dispar. Desconociendo por completo el material literario de referencia, solo puedo limitarme a escrutar brevemente las mentadas plasmaciones en imágenes. La primera adaptación llegaría en 1964, bajo el título castellano del último hombre sobre la tierra. Rodada con fotografía en blanco y negro y cinemascope, aún así la obra adolece de un presupuesto muy ajustado. La historia se repetiría en tres ocasiones y centra su mirada y atención en un tiempo venidero, arrasado por un virus que ha diezmado casi por completo a la población del planeta Tierra. Los escasos supervivientes al holocausto se han convertido en aberrantes criaturas de la noche, demasiado sensibles a la luz solar. De esta manera de día se refugian en los innumerables edificios abandonados al paso del tiempo. De noche recorren las calles en busca de venganza y alimento. Thank you. En este caso particular, nuestro protagonista de esta primera adaptación cinematográfica de la obra literaria Soy Leyenda podría representar el último hombre vivo que existe como tal y que parece inmune al virus letal. Así que en esta primera puesta en imágenes de la obra literaria de referencia nos encontramos a un siempre magnífico Vincent Price encarnando al solitario humano que vive de día y se pertrecha de noche en la que había sido vivienda familiar. Su labor cotidiana será quemar los cadáveres que cada mañana aparecen sembrados por las calles, y también ir eliminando a las espantosas criaturas mutadas que tiempo atrás hayan sido pacíficos seres humanos, ahora convertidos en una suerte de zombies vampiro. El solitario hombre o último hombre vivo existe amargado, aferrado a los recuerdos del pasado, cuando aún contaba con esposa e hija, ambas desaparecidas por acción del mortal virus. La segunda versión del relato, Soy Leyenda, la segunda versión cinematográfica, llegaba en 1971, protagonizada por un impagable Charlton Heston, convertido de aquella en todo un icono del cine catastrofista. En este caso la versión quizás se vea un tanto lastrada por un desacertado tono mesiánico, y una estética psicodélica que domina todo ese film. Aunque particularmente en su momento alimentó magníficas fantasías de niñez. Una película con encanto que jamás se puede tomar mínimamente en serio. La tercera incursión cinematográfica en la obra de Richard Matheson, Soy Leyenda, llegaría precisamente con el homónimo cinematográfico, pretendiendo de esta manera desmarcarse de las dos versiones o producciones anteriores, que según el propio autor literario tampoco eran demasiado fieles al original impreso, así que Soy Leyenda veía la luz como producto cinematográfico con un generoso presupuesto en el reciente año 2007, película auspiciada por la megaestrella Will Smith. El resultado, una película con ínfulas pseudocientíficas, ni mejor ni peor que sus predecesoras. Eso sí, con más medios, más efectos visuales y por lo tanto mucho más apta o accesible a las nuevas generaciones, que en este caso ya no reconoce el cine producido en el pasado reciente. Particularmente esta versión última de la obra de Matheson tampoco gustó al autor, que a sus casi 86 años de edad aún sigue respirando y paseando por el mundo de los vivos. Podríamos aportar un interesante dato de interés, en este caso referente a la primera versión cinematográfica de la novela Soy leyenda, realizada en este caso, como comentaba, en 1964, protagonizada por el grande Vincent Price, y sería relativo a esos zombies chupasangres que atormentan la existencia del solitario humano. Aquí comprobamos el modo en el cual se basó, el modelo, perdón, en el cual se basó Jorge Antonio Romero para rodar apenas 4 años más tarde, concretamente en 1968, su ya clásica Noche de los Muertos Vivientes. Ya lo hemos apuntado en más de una ocasión, nada nace absolutamente genuino, aunque en algunas ocasiones sí que lo parece, lo hemos apuntado. Esa era la novedad que llegaba al mundo, o que traía al mundo Jorge Antonio Romero, sus zombies. Es evidente que la película es una incuestionable obra maestra, pero en fin, viendo Soy leyenda, primera versión, año 64, con Vincent Price, comprobamos claramente, ¿no?, qué modelo siguió el realizador norteamericano. La figura y talento artístico de Richard Matheson permaneció ligada al séptimo arte a lo largo de toda su vida. Varias de sus obras fueron adaptadas a la pantalla grande y también imaginó relatos originales que convirtió en magníficos guiones. Colaboró con la pequeña pantalla, aportando su maestría a esa serie ya mítica de título La Dimensión Desconocida. Colaboró con Roger Corman en la serie de títulos antológicos, entre los que destacan sus magistrales adaptaciones de cuentos de Edgar Allan Poe. No será este el momento de profundizar en la obra del escritor, profusa, demasiado amplia e interesante como para resumirla en unas pocas líneas. Posiblemente seguiremos topándonos con su ilimitado talento y de esta manera podremos ir desgranando su acervo. Destacar por último su participación como guionista en un clásico del horror de los años 70, La leyenda de la Casa del Infierno, título que en su momento me causó honda impresión y me proporcionó más de una noche de pesadilla. el primer guión escrito por Matheson sería el que posteriormente se transformaría en el largometraje de título El increíble hombre menguante. No sin problemas, el escritor consiguió que los productores de turno aceptasen sus propuestas, en este caso adaptar su propia novela. El resultado ya pertenece a la historia del séptimo arte. Nuestra historia podría comenzar un domingo de descanso y asueto. Un feliz matrimonio disfruta de un magnífico día. Él, Robert Scott Carey, ella, Louise Carey, toman baños de sol en la cubierta del barco prestado por el hermano de Robert. Representan la típica y tópica pareja de clase media, más o menos acomodada. Pero aún así, de ninguna manera podrían permitirse semejante dispendio. El barco de recreo, prestado por el hermano de Robert, forma parte de una aspiración aún inconquistable. Sin embargo, el trabajo de Robert permite a la pareja vivir desahogadamente. A veces, el acontecimiento más anodino puede cambiar nuestra existencia. La vida transcurre por un carril aparentemente aceptado y de pronto surge el hecho anómalo que provoca un desgarro y convulsiona la aparente quietud. Nunca sabremos a ciencia cierta qué lo provocó. El hecho es que mientras su esposa bajaba al interior de la embarcación a buscar unas refrescantes bebidas, Robert, que permanecía a la intemperie sobre la cubierta, se vio invadido por una extraña nube que emergió del inmenso océano y que depositó sobre su cuerpo una llamativa cantidad de purpurina. En fin, tras unos momentos de estupor, el incidente pasó a mejor vida. Los Carey, a su vez, continuaron con la suya. La rutina seguía imponiendo su lapidaria lógica, pero un día comenzaron a manifestarse curiosos cambios. El físico de Robert Scott Carey, que siempre había presumido de buena estatura y fortaleza física, de manera inexplicable empezó a perder peso y, lo más inquietante, estatura. Su ropa habitual ya no se ajustaba a su cuerpo. Sobraba tela y faltaba cuerpo. Al principio su esposa lo achacó a una simple pérdida de peso, pero en este caso había algo más y sucedía sin aparente motivo y de manera sistemática. ¿Lu? ¿Qué quieres? Fíjate, la camisa también me está grande. Pues es tuya, cariño. Lleva tus iniciales bordadas. ¿Pero qué me está pasando? Tranquilízate, siéntate a desayunar y no te preocupes. Hay cientos de personas que estarían deseando perder peso. ¿Cuál es tu secreto? Puede que tenga la culpa la cocinera. Hombre, gracias. Tómate el zumo de naranja. Lu, hazme un favor. ¿Cuál? Compra un peso para el cuarto de baño. Bueno. Sigue dando 1,81 m, señor Carey. He medido 1,85 desde los 17 años. Uh-huh. ¿Cuánto peso? Pesa usted 82 kilos. No lo entiendo. He perdido casi 5 kilos. Como le he dicho, señor Carey, probablemente trabaja demasiado. Me ha dicho que con exceso de trabajo se pone nervioso y suele adelgazar. Sí, pero nunca de esta forma. Además, últimamente no he estado especialmente nervioso. Y el no comer no me haría perder estatura, ¿verdad? Oh, dudo mucho que haya perdido estatura, señor Carey. Termine de vestirse. Dice usted que ha medido 1,85 desde los 17 años. Sí, doctor. ¿Cuántos reconocimientos médicos se ha hecho desde entonces? Pues en el ejército, en la marina y para un seguro de vida. Así que solo 3 veces. Y es posible que cometieran un error en los 3 respecto a su estatura. Ocurre a menudo. Hay muchos factores que pueden influir. Por ejemplo, si se mantuvo muy erguido, daría una talla superior a la real, o si se midió por la mañana, también daría más talla. ¿Por qué? Porque en realidad siempre se pierde estatura durante el día. El peso del cuerpo llega a comprimir los discos vertebrales, las articulaciones. Ya. ¿Hasta 4 centímetros? Vamos, no se preocupe tanto, señor Cary. Tiene usted una salud perfecta. Habrá perdido peso por alimentación insuficiente, pero... La gente no mengua, señor Cary. Ese caso no existe. Seré franco. No hay razón para engañar al radio oyente. Difícil será la solución a la patología padecida por Scott Carey. La ciencia médica se enfrenta todos los días a dolencias novedosas que se van incorporando poco a poco al inmenso catálogo de enfermedades. Muchas de ellas aún no tienen explicación y mucho menos cura. Se les asocia nombres como una manera de catalogar científicamente un padecimiento que de momento no podrá superarse. En el mejor de los casos, los fármacos servirán para mitigar algunos síntomas. Pero el progreso seguirá su curso sin apenas desviaciones. En otros casos, la resistencia imposibilitará cualquier tipo de remedio mitigador. Las modernas sociedades se han desarrollado de manera descomunal a lo largo de este último siglo. Y también con ello crecía el número de enfermedades consideradas extrañas, síndromes asociados al interminable catálogo de tóxicos que han invadido nuestras existencias. Todo avance siempre acarrea un precio a facturar. Se dirá que la consecuencia resultante será el necesario tributo. Unos pocos sufrirán en aras al bien común. El ser humano lleva décadas sometido a una aberrante experimentación. Sin consulta previa se le involucra en un negocio particular para beneficio del predominio económico. Thank you. de manera irremediable e inexplicable, Robert Scott Carey disminuirá día a día de tamaño. Su cuerpo irá menguando para escarnio propio. La ciencia médica, una vez más, nada podía hacer frente a un novedoso padecimiento. Hasta que, tras un minucioso trabajo de análisis, se llegó a una aterradora conclusión. Un diagnóstico que estaba a punto de soliviantar las leyes que habían regido por milenios la naturaleza viva del planeta Tierra. Solo la mano del humano racional y por lo tanto inteligente fue capaz de semejante ingenio aberrante. Ella los creó y estos decidieron continuar el camino por su cuenta. Su lento pero continuo desarrollo me llevaron a dominar los elementos básicos que fueron combinados a su gusto y provecho. Ahora Scott Carey está a punto de recibir la noticia más impactante de su corta existencia. Entonces comenzó una serie intensiva de pruebas. Me hicieron beber una solución de bario y me estudiaron en la pantalla fluoroscópica. Me dieron yodo radioactivo. Y me examinaron con un contador Geiger. Me pusieron electrodos en la cabeza. Hicieron pruebas de restricción de agua, de proteínas, de visión, cultivos sanguíneos, radiografías y más radiografías, pruebas y más pruebas. Y por fin un día, en la tercera semana, la prueba final. Una cromatografía sobre papel. No se desespere, señor Carey. Al menos hemos descubierto lo que le pasa. Pérdida gradual de nitrógeno, calcio, fósforo. Esta prueba puede darnos la razón. Eso espero. Creo que ya debe estar lista. Encontraremos aminoácidos, fosfolípidos, son los elementos que normalmente se encuentran en este análisis. Un momento. Hay un elemento extraño. Esto no pertenece aquí. Miren ustedes. El análisis muestra una configuración distinta en la estructura molecular de las células de su cuerpo. ¿Algo como el cáncer? No. Es más como un anticáncer que causa una disminución proporcional de todos los órganos. ¿Entonces ya sabe por qué disminuyo? Creemos que sí, señor Carey. Por eso le he hecho venir. Ahora quiero preguntarle una cosa. ¿Se ha expuesto alguna vez a alguna gran dosis de germinicida? Por ejemplo, ¿un insecticida? ¿Gran cantidad de insecticida? ¿Insecticida? Sí. ¿Recuerda que le haya pasado eso? ¿Te acuerdas del día que llegué a casa y te conté lo del camión? Sí, hace como 2 meses. Me dirigí a la tienda por un callejón. A medio camino, un camión dio la vuelta. Estaba desinfectando árboles. ¿Cree que puede ser eso lo que...? No, eso fue solo en principio. Algo debió sucederle a ese insecticida cuando lo absorbió su cuerpo. Algo fantástico y sin precedentes. Algo que, en términos vulgares, afectó al insecticida y de un simple spray de acción leve lo convirtió en un agente químico que invirtió el proceso de crecimiento. ¿Se ha expuesto algún tipo de radioactividad en los últimos 6 meses? No, no, claro que no. Yo trabajo en publicidad y no tengo ningún contacto Scott, con nada. Scott, espera. Aquel día que íbamos en el barco. ¿Qué barco? En el de Charlie, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. La niebla. La niebla. ¿Quieres que conduzca yo, cariño? No. Estoy bien. Luisa. Quiero que empieces a pensar en nuestro matrimonio. Puede que pasen cosas horribles. Tu deber tiene un límite. Oh, Scott, por favor. Mírame. Yo te quiero. ¿No lo sabes? Quieres a Scott Carey, con una estatura, una forma y un modo de pensar. Todo está cambiando. No ha cambiado nada. Yo sé que no ha cambiado. Cuando me casé contigo, sabía lo que hacía. Y mientras tengas puesto el anillo de boda, me tendrás a mí. Anda, vámonos a casa. De nuevo, con la pérfida radioactividad, nos hemos encontrado. Invisible arma mortífera de ilimitada potencia destructora, capaz de desencadenar todo un holocausto o de mutar a un ser humano hasta convertirlo en materia microscópica. A partir de ahora, la vida de Robert Scott Carey no será fácil. Se verá obligado a dejar su trabajo. Consecuentemente, empezarán los problemas económicos y con ello las primeras tensiones matrimoniales. El dinero representa Uno de los pilares básicos sobre el que se sustenta la unidad de una pareja. Y cuando este comienza a escasear, la aparente felicidad se resquebraja de manera irremediable. Como no podía ser de otra manera, el hombre menguante pasará a convertirse en bufón de la prensa amarilla, que intentará aprovechar la desgracia ajena para sacar partido del flamante filón informativo. La presión sobre la pareja será insoportable. La vivienda se convertirá en lugar de peregrinación de la turba curiosa, deseosa de alimentar el morbo como forma de seguir dando sentido a sus rutinarias y miserables existencias. Todos de alguna manera participamos de semejantes circos, convirtiéndonos en protagonistas o simples espectadores. Para Scott Carey será una pesadilla. Advierte cómo su matrimonio se derrumba, su tamaño no para de disminuir, su cuerpo es ahora poco más o menos el de un niño de 8 años. En su periplo vital, el ser humano tropieza de manera inevitable con obstáculos. No será causa de la mala fortuna. Casi todo responde a la pura lógica de la existencia. Vivir implica también sufrir. Los contratiempos serán ejemplarizantes y por lo tanto también aleccionadores, y por supuesto sintomáticos de nuestra enorme vulnerabilidad. el planeta Tierra sigue siendo un medio hostil a nuestras más sencillas aspiraciones. Scott Carey experimenta y sufre en carne propia el agravio público y también privado. A lo largo de su vida luchó para alcanzar unos determinados objetivos. Creía en el sueño americano, en cumplir las reglas y recibir la correspondiente bendecida recompensa. Ahora el proyecto se esfuma y los anhelos se desmoronan. Su tamaño físico sigue menguando hasta convertirse en grave problema para su integridad. El gatito de la casa, antaño inocente criatura, se torna ahora en amenazante depredador, ávido de sangre. Resulta revelador comprobar cómo las cosas se pueden ver de muy distinta manera según la óptica de visión, en este caso el tamaño atesorado. Mientras tanto, la relación de la pareja se deteriora a pasos agigantados. Resulta evidente que Robert Scott Carey hace tiempo que no puede satisfacer a su esposa. Los resentimientos afloran con suma facilidad. El instinto de supervivencia nos empuja siempre hacia la subjetivización de los conflictos. Durante un tiempo, aunque limitado, Carey tratará de plasmar en el folio en blanco algunas impresiones y reflexiones sobre su espantosa experiencia. Será su legado y testimonio de su increíble historia. Una vez más, la escritura servirá de catártico elemento, exorcizador de la pesadilla interior. Sin embargo, todo será inútil. Abandonado ya por la ciencia médica, solo le queda la compasión que pueda despertar en su esposa, porque sabemos que el amor no consanguíneo siempre ha tenido un límite, y en este caso el físico, que impone su perversa lógica. ¿Cómo seguir amando a un diminuto ser que, aunque siga reconociéndose como humano, más parece un extraño insecto bípedo, espantosa anomalía genética, en fin, monstruo que ya no tiene cabida en la sociedad que le vio nacer y que le había prometido el maná? Finalmente, el enfrentamiento con el felino cuadrúpedo se producirá de manera inevitable. El minúsculo humano, posicionado en su casa de muñecas, deberá encarar su primer gran batalla. La guerra no ha hecho más que comenzar. Dado por desaparecido para siempre, olvidado ya por sus allegados, se encontrará solo ante el peligroso entorno. Su insalvable cosmos no será más que el sótano del que fue su vivienda. El humano trató de domar el entorno salvaje para adaptarlo a sus necesidades. Ahora Scott Carey deberá regresar a los tiempos ancestrales, cuando nos enfrentábamos a las peligrosas bestias que poblaban el planeta azul. Era la lucha por la supervivencia, matar o morir. El cazador pasa a convertirse en presa. Aleccionador argumento que actualiza la necesidad de empatizar con el sufrimiento ajeno como única manera de salvar el entorno del cual dependemos de manera vital. El diminuto ser humano de tamaño insignificante para lo establecido como normalidad, sufrirá una acuciante crisis existencial. ¿Cuál podrá ser su destino? Incierto como poco. Mientras las dudas asaltan su precario estado mental, muy perjudicado por el forzoso aislamiento en el que se vio obligado a subsistir, tras perder poco a poco el contacto físico con sus seres más queridos, ahora Scott Carey permanece atrapado en el sótano de su casa, antes pequeño habitáculo donde guardar viejos trastos. Ahora la habitación se ha convertido en gigantesca prisión para el diminuto elemento, cuyo tamaño ya es incluso inferior al de una vulgar araña. El arácnido ahora se posiciona en aventajada competidora por la conquista de la comida, porque Scott Carey ya solo lucha por la pura supervivencia. Su anterior vida se ha disuelto en la misma progresión a su inexorable disminución corporal. ¿Qué sentido puede tener una vida en tal circunstancia? En fin, en realidad la misma que la de cualquier otro ser vivo que puebla el planeta Tierra. No será el tamaño el que determine la importancia del organismo, que aún siendo infinitesimal, cumplirá una función asignada por la madre naturaleza. Scott Carey presiente cómo su cuerpo se va poco a poco desintegrando, sin conocer cuál será el límite ni el final. Décadas y media después del estreno del increíble Hombre Menguante, aún me sigue causando asombro y atracción. Un largometraje que visualmente resulta prodigioso, presentando una historia ciertamente fantástica. Se podría decir de ciencia ficción. Una combinación muy atrayente que engancha al aficionado al género, pero que a la vez representa un título de referencia de la historia del séptimo arte, y en mi caso particular, como ya apuntaba, un grato recuerdo infantil y un descubrimiento inolvidable. La experiencia padecida y vivida día a día por Robert Scott Carey se volverá en pura angustia al verse atrapado Por un mal, sobre el papel inexplicable, semejante a una maldición, aunque reconociendo que tras el misterio se esconde el terror atómico, que en la década de los 50 permanecía más vivo que nunca. Poco antes del rodaje de la película, los norteamericanos habían detonado en un atolón del Pacífico la primera bomba de hidrógeno, descomunal máquina aniquiladora que impulsó a la creación del monstruo Godzilla, y la película que le vio nacer, en este caso, en este particular caso, representa el más poderoso legado antibélico de la historia del séptimo arte, o por lo menos el más sincero, como apuntaba en esa presentación improvisada a nuestro guión cinematográfico. Así que quizá no sea casualidad que la pesadilla de Robert Scott Carey comenzase en el mar, y más concretamente en aguas del Pacífico, el lugar donde se detonó esa primera bomba H, donde en este caso disfrutaba de un descanso dominical en el barco de su hermano, la nube posiblemente radioactiva que empapó su cuerpo podría llevar deambulando por el ancho océano en busca de una propicia víctima desde hacía, fin, un tiempo. Sin embargo, el resto del relato que acompaña al increíble hombre menguante será mucho más metafísico, penetrando en la psique humana. Un hombre trata de entender el significado de su desgracia y cuál será su destino y su función en la tierra cuando lo han despojado de su primigenio proyecto de vida, que incluía un supuesto feliz matrimonio y un prometedor trabajo como publicista. Convertido en minúscula partícula, se encontrará solo en un mundo hostil que antaño dominaba sin complicación. A veces solo hace falta desordenar un poco los elementos para darse cuenta de nuestra vulnerabilidad. En fin, como suele decir la gente, sobre todo la gente mayor, no somos nada. A día de hoy, ya despojado por desgracia del impacto provocado por el primer visionado del film, podría asegurar que el increíble hombre menguante representa toda una obra maestra del séptimo arte y, por supuesto, muestra genuina del mejor cine de ciencia ficción de su década prodigiosa, la de los 50 del pasado siglo. Hasta la cámara se situaba un artesano del cine de nombre Jack Arnold. Que nos brindó títulos tan míticos del género de la fantasciencia como La mujer y el monstruo vinieron del espacio exterior y Tarántula, uno de sus títulos más reconocidos, donde en este caso se volvía a jugar con las alteraciones de tamaño. Aquí arácnidos que crecían desmesuradamente por la acción de un Mac Doctor de turno, Mac Doctor o Doctor Muerte o como se quiera. En fin, Tarántula, otra obra maestra del género en cuestión y también obra de Jack Arnold, cuyo ciclo, en este caso, de películas que rodó para este género en cuestión, son joyas, todas y cada una de ellas. Como imponente serie B, aunque de ajustado presupuesto, pero sobrado ingenio, el increíble hombre menguante sabrá, en sus escasos 80 minutos, condensar cantidad de elementos de interés, con abundante aventura, misterio, suspense y profundidad psicológica. Más de la mitad de su metraje se reservará a las peripecias vividas por un diminuto Scott Carey en su sótano, donde ha caído atrapado, mientras que en la superficie ya le dan por muerto, engullido por su gato. Su enfrentamiento con una araña, armado con un alfiler por una viga de pan, representa ya una antológica secuencia y todo un icono del séptimo arte. Lleva centurias haciéndose preguntas sobre el sentido de su propia existencia, cuestiones que afectan a un ser diminuto ante la inmensidad del universo circundante. Scott Carey, liberado ya del corsé y convencionalismo que le imponían la vida en sociedad, puede que comience a encontrar respuestas a tanto dilema, mientras poco a poco se diluye en tamaño infinitesimal. Los peligros que la acechan serán novedosos a cada transformación, pero a la vez podrá ser testigo de acontecimientos científicos que escapan a la percepción y mentalidad del humano supuestamente normal. Thank you.

que llevarla adelante, que sería la lucha por la vida, que es esa batalla, esa contienda que desarrollamos día a día por seguir respirando, por seguir viendo la luz del día, y al mismo tiempo todo lo que nos rodea en cierta manera. No sé, quizá la vida sea una insatisfacción absoluta, o quizá no, repito, todo es muy subjetivo, pero tengo la sensación de que al final es como que regresamos en cierta manera a la infancia, pero con el acervo acumulado, es decir, nos vemos obligados a sobrevivir con unos pertrechos cada vez más limitados. En un sentido metafórico, que se me entienda, no me estoy refiriendo a las necesidades o al cubrir las necesidades materiales, me refiero a otra cosa. En fin, esta noche hemos hablado de muchas cosas, de muchísimas cosas, porque es increíble lo que puede llegar a catalizar una película como esta, que en realidad ha ocupado apenas un tercio del metraje. Sin embargo, ha provocado y ha catalizado dos tercios del mismo, es decir, que posicionándonos ante el metraje de la sesión continua de esta noche, comprobamos como una película tan grande y al mismo tiempo que se puede considerar tan menor por ciertos círculos intelectuales de la crítica puede dar para tanto, como es el caso del increíble Hombre Menguante, que no me cansaré nunca de ver y que considero toda una obra maestra, pese a estar encuadrada en el género de la fantasciencia y del punto de vista, digamos, de la producción ser una manifiesta serie B, que en muchas ocasiones es connotación peyorativa de baja calidad artística. Para nada. La historia del cine está ahí para demostrar que la serie B ha aportado grandes obras maestras, porque aquellos autores, aquellos creativos que se encuadraban en la serie B se veían muchas veces liberados del corsé que imponía a los grandes estudios, por muchas razones y que habrá tiempo de explicar y que hemos hecho en algunas ocasiones, porque los grandes presupuestos se tienen que rentabilizar de forma mucho más perentoria, porque de ahí depende el éxito y la supervivencia de un determinado estudio cinematográfico. La serie B, a rodarse con mucho menor presupuesto y en muchas ocasiones reciclando elementos ya existentes, qué decir de Roger Corman, ¿no? Que vamos, en fin, lo que hacía ese hombre era un auténtico prodigio, obras maestras con dos duros, como quien dice, ¿no? En fin, que lo que pasaba muchas veces es que los autores que estaban en la serie B se les permitía una libertad más grande porque los presupuestos eran menores, los riesgos eran menores y metían ahí mucha más cuña. Aparte que la censura también a veces se olvidaba de darle caña a estos productos. Y gracias que así de esa manera hemos podido asistir a grandes películas que pasaron desapercibidas en su momento por el ojo censor, ¿no? que fiscalizaba los argumentos. En fin, sesión continua se va a despedir. Ya estamos instalados desde hace un tiempo los viernes. Sabemos, a ver si poco a poco vamos consolidando el día y la hora. La semana que viene, no sé, no voy a adelantar nada, no va a ser que luego no pueda venir o no pueda terminar el guión a tiempo, pero creo que va a ser como poco interesante. Es posible que metamos las narices en una película española. No sé si de reciente éxito comercial, porque no tengo ni idea de qué taquilla ha dado, pero a mí personalmente me ha parecido una de las experiencias más interesantes que he vivido últimamente. Así que nos despedimos hasta el próximo viernes. Hasta entonces, salud. país. Olvidaron construir un hogar donde no queme el sol y al nacer no haya que morir.